Y seguimos en Entre Mate y Mate y tenemos invitadas en el estudio. Buen día. ¿Se escucha ahí? ¿Están escuchando? Estamos levantando ahí los volúmenes. Ahí sí. Buen día, ¿cómo les va? Hola, Silvina, ¿no? Ese no está, está muerto. ¿Is dead? Debe haber tenido algún problema de conectividad y le pasamos otro auricular. Ahí otro, un suplente. Cero a cero. Ahí está. Bueno, ahora sí, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, buen día para todas y todos. Bueno, estamos aquí con Silvina y Rocío de la Escuela Olga Cosettini. Bueno, que nos viene a contar un poco el tema inscripciones para el ciclo 2020 y otras cuestiones que tienen que ver con la educación. Así es. Bueno, les contamos que somos docentes de la Escuela Cosettini, de la Cooperativa Olga Cosettini, y que siguen las inscripciones abiertas, así que bueno, las familias que tengan que escolarizar tanto en el nivel inicial como en el nivel primario cuentan con esta opción que tiene dos turnos, turno mañana y turno tarde, y que desde los 3 años a los 11 recibimos niñas y niños para la escuela. Muy bien. Nosotras ahora, la secretaría, digamos, para atender a las familias, para las inscripciones, vamos a tenerla abierta ya continuado hasta que comiencen las clases a partir del 26 de febrero, porque 24 y 25 es el feriado de carnaval, ¿no? Sí. Entonces el 26 de febrero, miércoles, por la mañana, aproximadamente de 9 a 12, 12 y media, todos los días, de lunes a viernes, a partir del 26, se pueden acercar a secretaría para inscribir niños, para preguntar por la escuela, para interiorizarse de lo que sea. ¿Cuántos años ya de esta experiencia, Silvi? 20 años, 21 ahora. ¡Wow! 21. Y podés, así como breve, pero hacer cómo nació, cómo arrancó este proceso. Sé que arrancaron en otro lugar físico, por ahí algunas familias. ¿Cómo venís viendo en esta retrospectiva estos 20 años desde el inicio hasta ahora? Bueno, sí, mira, me haces ir en el tiempo. Año 1998, la Ley Federal de Educación, la Nación sacándose de encima las escuelas, provincializándolas a todas, y acá un gobernador Mestre, me acuerdo, que decía hay que cerrar todas las escuelas rancho, llamando las escuelas rurales, y bueno, en ese momento también acá en el pueblo, en Capilla del Monte, había como una oferta exigua en cuanto a lo que es el proyecto pedagógico. Sí. Entonces, bueno, algunas familias y docentes nos empezamos a juntar de boca en boca, así diciendo, che, qué bueno estaría armar una escuela diferente. Y nos pusimos en ese camino, estudiamos varias líneas alternativas que nos iban llegando. Uno nos decía, hay una experiencia de Krishnamurti, hay una experiencia Waldorf, hay una experiencia Cosettini. Y viendo todas las experiencias, bueno, finalmente, estoy salteando un montón de episodios, sí, sí. Elegimos la experiencia de las maestras rosarinas, Olga y Leticia Cosettini. En realidad ya son santafesinas, son de Rafaela, pero hicieron la experiencia que las llevó a ser tan conocidas en la ciudad de Rosario. Y bueno, nos quedamos con esa. Tuvo muchísima incidencia una educadora, que es como nuestra mentora, la consideramos una asesora pedagógica, importante, fundante de la cooperativa, que es Belia Bianco, nuestra Belli. Ahora vive ya por Radatili, porque se nos fue un poco lejos, antes estaba acá en la cumbre. Y bueno, ella nos asesoró, nos guió. Ella trabajó de joven con Olga Cosettini en la Dirección General de Escuelas cuando Olga es exonerada de su cargo, porque termina mal la historia de Olga en la Escuela Carrasco de Rosario. Y bueno, como en forma reparatoria, aparentemente, de tamaña injusticia, la toman a Olga como supervisora en Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio, en la Dirección General de Escuelas. Mirá. Y bueno, ahí Belli la conoce personalmente, y bueno, y después toda su obra, que está en libros contadas, está filmada, está documentada, porque Olga era una fanática de documentar toda la experiencia, así que ahí pudimos tomar esa experiencia y decir, esto nos gustaría hacer. Para quien no conoce el enfoque, ¿cómo se trabaja con los niños en este caso? Bueno, la filosofía central de Olga, ella dice que hay tres pilares en la educación, que es No voy a hablar con inclusión de género todo el tiempo porque ella en los libros todavía no hablaba así. Entonces decía, el niño en su contexto social, el niño en su contexto natural y la educación por el arte, atravesando todas las áreas de la escuela. Sobre esa base nosotros hemos construido nuestra experiencia, ¿no? El contexto social tiene que ver con el contexto sociohistórico, la realidad de cada región, de cada grupo incluso, porque podés hablar de región, de escuela y después de los grupos también, que tienen realidades concretas. La naturaleza, que es estar en la naturaleza, estudiando la naturaleza, no solamente a través de libros. Y la educación por el arte como un principio que atraviesa todas las áreas y todas las actividades, del principio al fin. ¿Qué quiero decir esto? Una actividad artística puede ser motivadora de un contenido. También puede aparecer en el medio del desarrollo de un contenido, y también puede estar como desenlace del desarrollo de ese contenido. Eso es lo que planteaba Olga, y bueno, los principios de una escuela democrática, laica, abierta. Ella hizo la experiencia de una escuela pública y gratuita. Muy bien. ¿Y cuáles son los resultados que viste a lo largo de estos ya 20 años, John? 20 años. Sí. O sea, ¿qué fuiste viendo en los niños y en ustedes también como docentes, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron sus experiencias a lo largo de 20 años con este método? Un éxito, te lo voy a decir en términos de marketing. Un éxito. Porque sí, los resultados se ven, por eso ya... No es experimental, ¿no? Uh-huh. En su momento le dijeron experimental, se la aprobaron así al proyecto Olga desde el Ministerio de Educación de ese momento, y nosotras parecía que éramos experimentales también, ¿no? Uh-huh. Con los primeros años, pero bueno, no, ahora ya tenemos resultados probados. Fundamentalmente los chicos son felices en la escuela. Las docentes también hacemos lo que nos gusta. Y nos reafirmamos cada tanto en esto, ¿no? Que, bueno, es una pregunta que siempre nos hacía Belli. Chicas, ¿son felices? No esa felicidad de la mayonesa, ¿no es cierto? De que hay que estar con la sonrisa. Es un sentimiento interno, es un estado de que uno realmente se siente conforme y gratificado con lo que está haciendo, ¿no? Bueno, si no son felices, pónganse un kiosco, nos decía, ¿no? No se amarguen, hagan otra cosa. Porque... no se lo merece, la infancia no se lo merece. No se merece tener un maestro que podría tener otra opción y está ahí con su amargura o su resentimiento o cuando los problemas personales superan y entran al aula, ¿no? Entonces, eso es un resultado bien palpable, y otro es el resultado académico, porque a los chicos les va muy bien en los estudios. Además. Claro. Dan exámenes sobresalientes, se insertan en la secundaria sin ningún problema, en cualquier tipo de secundaria, escuelas de acá, de la zona, hay chicos que se han mudado a Buenos Aires, a otras provincias, ciudades, a otros países. Tenemos chicos que se volvieron a vivir a España y entraron con la formación de la Cosetini y no han tenido problemas en ningún lugar. O sea, que quiere decir, ese es el resultado más palpable. En términos de lo que son sistema de calificaciones, tengo entendido que no es como lo que es habitualmente en el sistema oficial, ¿no? Claro, hacemos informes pedagógicos integrales, así les llamamos. Es un proceso de dos informes anuales que se entrega a las familias. Para los más chicos muchas veces es oral, para el inicial, y después es escrito, donde se hace una evaluación del proceso de ese niño. No hay notas, es todo narrativo. Cuando se evalúa áreas de conocimiento, ya con los más grandes, se pone área por área, bueno, qué contenidos se trabajaron y cómo el niño los recibió, qué actitud tuvo al transitar por ese contenido o por ese proyecto. Son extensos, son detallados, hablamos mucho de cómo es ese niño, esa niña, ¿no? Cómo llega a la escuela, con qué humor, cómo se relaciona, cómo se va de la escuela, qué prefiere, qué rechaza. Y todo eso se le informa a las familias. ¿Y eso también influye en cómo se encara el ciclo lectivo siguiente o mismo modificaciones a lo largo del mismo ciclo lectivo? Y claro, claro, eso es material. Yo te digo, se hacen dos informes anuales, pero vos lo vas viendo en la clase todos los días, lo vas viendo en ellos. Entonces, eso redirecciona las estrategias de los docentes para ver, bueno, este grupo, después hacemos un promedio de grupo también. Este grupo es más proclive a las salidas, es más proclive a las ciencias sociales. Y de ahí va afectando lo que es la planificación. Sí, igual que los proyectos también se toman por el gusto de los niños. Surge algo que les gustó, entonces de ahí tomamos un proyecto y abordamos todas las áreas. Pero bueno, también atravesando el arte, el juego en el nivel inicial, que es como el pilar para tomar estos aprendizajes. Pero sí, siempre a raíz de algo que les gustó, pasó, surgió del niño, nos enfocamos en esos proyectos. Trabajamos las áreas, pero sin decir hoy vamos a trabajar matemáticas. Se toman las áreas, ciencias naturales, sociales, lengua, matemática. Tenemos plástica, educación física, música, trabajamos en la arcilla y bueno, también hacemos muchos paseos, salidas y cocinamos. Pero también tenemos las áreas de música, que por ahí los padres, esas son las preguntas más frecuentes de cómo se trabaja en el nivel inicial. El arte atravesado y el juego en el nivel inicial, los más grandes también, pero es como el vínculo para llegar a todos estos aprendizajes. Bien. ¿Y ustedes como docentes abarcan un área en particular? ¿Abarcan lo que sería tradicionalmente un grado o cómo trabajan en ese sentido? Sí, justo sí. Nosotras dos, sí. Eso lo vamos variando, no ha sido toda la vida igual en la escuela. Hay veces que hemos tenido maestros de área que tiene algo a favor y es que esa persona es muy especializada en esa área. Entonces, al tener varios años al mismo grupo que va creciendo y va profundizando el contenido de esa área con un docente muy especializado, se logran buenos resultados a nivel académico, ¿no? Sobre todo esto de profundización. Y por otro lado, el tener la maestra de grado también es muy positivo que abarque todas las áreas porque son menos caras para los chicos, menos cambios, y ella tiene también un proceso integral de los niños. En el nivel inicial, en los primeros grados, sí hay maestras de grado, sí o sí, porque ya comprobamos que eso es mejor. Sí. Después, en los grados superiores, ya hay más maestras. En áreas igual no hay tantas en este momento. Bien. Bueno, repetimos entonces, inscripciones desde hoy hasta... No, desde el 26 que nos incorporamos, sí. Secretaría va a estar abierta. Y bueno, hasta que empiezan las clases. Hasta bien, el 11 de marzo. ¿Algún teléfono para comunicarse, un mail o bien dónde queda el colegio? Bueno, estamos en Tucumán, esquina Antártida Argentina. El teléfono, que es nuevo, vamos a repetir porque el anterior quedó sin... se nos perdió. Así que tenemos teléfono nuevo que es 03548-15-55-553. A ver, de vuelta el teléfono. 55-55-53. Bien. ¿Y alguna página o mail? Sí, donde tenemos la página que es de Cooperativa de Enseñanza Olga Cosetini Capilla del Monte. Esa es del Facebook. Es un también Facebook. Pueden entrar y hacerse amigos y ahí también lo... vamos posteando día, ahora no tanto porque no estamos en clase, pero se van posteando actividades o perfecto, lo que vamos haciendo a lo largo del ciclo. Bueno. Y ahí tenemos blogspot también, que es la web.blogspot. Bien, bueno, entonces se puede ubicar a la escuela en Facebook, también al teléfono que acaban de mencionar. Y tenemos Instagram también. Así está que bien. Están a full con las redes. Todas las redes sociales. Sí, sí, sí. Recordamos el teléfono que es 3548-1555-5553. Fácil, ¿eh? 55-55-53. Este, nos dieron un número facilísimo. Pero perfecto, para que se qué sume cada vez que más lo perdimos al anterior. Sí. ¿Tienen algún cupo, algún número? O sea, las inscripciones están abiertas hasta cierto punto, ¿cómo es? Sí, bueno, ahora están abiertas de jardín de... Tenemos sala de 3, 4, 5 y toda la primaria, que es de primero a sexto grado. Bueno, ahí tienen, si quieren llamar o acercarse mejor. Bien. Y las secretarias, bueno, les van a informar todo. Y lo que sí, los cupos no superan, no son grados de muchos niños. El nivel inicial hasta 15, 16, así que cuando ya está conformado, Pero bueno, ahí a la tarde también, y hay que acercarse nomás y preguntar. Perfecto. Apúrense, no se queden sin cupos para los niños y niñas. Pueden también ir a conocer, si tienen alguna inquietud, conocer a las maestras, conocer el espacio. Las puertas están abiertas para el que quiera acercarse. Si tienen dudas, llevar a sus niños a que conozcan el edificio. Nosotros vamos a estar trabajando, pero bueno, siempre hay alguna que puede tomarse un tiempito y responder inquietudes y mostrarles la escuela, cómo es, contarles cómo funciona. Buenísimo. Así que lo importante es que se acerquen y que conozcan, nos conozcan a los maestros. Y bueno, les podemos brindar toda la información. Muchísimas gracias, chicas. Barrio Las Flores. Barrio Las Flores, sí. Buenísimo, muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Gracias, chicos.